8 de la mañana con 12 minutos en la emisora de la familia. En la presentación del programa de esta mañana, Remembranzas TGD, pues estábamos comentando que vamos a platicar de la primera radio quetzalteca que se fundó aquí en la ciudad, precisamente un 2 de febrero, TGQ, Radio Nacional, La Voz de Quetzaltenango. Esto fue en el año de 1938, durante el gobierno de Jorge Ubico Castañeda. Se iniciaron las transmisiones de esta emisora quetzalteca. La radio nació a petición de los miembros del partido de gobierno. Así se acordó instalar la llamada Radio Morse en el vestíbulo del Teatro Municipal de esta ciudad de Quetzaltenango. El día de la primera transmisión se colocó un radio receptor al pie de la entonces Torre a Centroamérica y del sexto estado de Los Altos, Parque Central. Acudieron gran cantidad de vecinos para presenciar aquel milagro, ya que de aquella pequeña caja surgieron la voz y la música, un milagro de los tiempos modernos, porque esto era una novedad, no se escuchaba en esos años, pues empezaba ya a dar sus primeros pasos lo que ahora es la radiodifusión. Y fue aquí cuando todo comenzó, en el Parque Centroamérica, en la Torre del Sexto Estado de Los Altos. Muchas personas acudieron a escuchar la transmisión, la primera transmisión de Radio Nacional. Vamos a continuar con esta historia. Mientras tanto, saludos para don Emilio del Rosario Castro Loarca, allá en Condominio Vía Victoria, en la zona número 8 de Quetzaltenango, nos está sintonizando y le vamos a complacer con la canción que él quiere escuchar. Camino que adorarla, mujeres, oh mujeres tan La voz de Joe Shikara, director y dueño de Los Románticos de Xelajú, nos ha interpretado Mujeres Divinas. Fue para complacer a don Emilio del Rosario Castro Luarca, que saluda cordialmente esta mañana a don Rubén Castro, a don Oscar Cojulum y familia, a don Carlitos Humberto Robles, a Mandita Palacios, a don Alfredito Godínez, que nos sintonizan esta mañana, escuchando el programa Remembranzas TGD, y también escuchando la historia de cómo nació Radio Nacional TGQ, la voz de Quetzaltenango, hace ya algunos años, porque esto fue precisamente su inauguración el 2 de febrero de 1938. O sea, más bien que este año Radio Nacional, mañana es su aniversario. Vamos a ver, que estará celebrando su 86 aniversario de vida Radio Nacional TGQ. 86 aniversario. Bueno, pues, nos estaba yo comentando por acá, esto fue en la época del presidente de Guatemala, Jorge Ubico. Las audiciones de la radio Morse fueron escuchadas en onda corta en Europa y se recibieron reportes de Francia, de Bélgica, de Inglaterra, los cuales se publicaron en el diario Cronos. Por cierto que este diario Cronos, su propietario y director era el poeta Osmundo Arriola. Y esto se puede verificar en la Hemeroteca Municipal de Quetzaltenango. El artista que más felicitaban recibió fuertes felicitaciones y fue el compositor Jorge Luis Álvarez, José Luis Álvarez, quien daba audiciones de 15 minutos un día a la semana con su guitarra, y donde existe también una controversia de que él fue quien hizo Luna de Xelajú y no Paco Pérez. Pero esto pues ya es algo que verificando la situación no nos consta de verdad, pero lo que sí sabemos es que Luna de Xelajú es de Paco Pérez. Pero este gran compositor, José Luis Álvarez, le gustaba interpretar canciones con su guitarra y daba audiciones de 15 minutos un día a la semana. Esto lo publicó varias veces la revista Cronos de Quetzaltenango, su director, el poeta Osmundo Arriola. Así fue como nació la emisora nacional TGQ, La Voz de Quetzaltenango. Continuamos con la parte musical a través del programa de esta mañana, pero tenemos ya nuestro corte comercial y luego regresamos. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Hola amigos de Radio TGD, les saluda The Iron Courts, parte del staff de Detonación Metal, y quiero enviarles un saludo especial desde la ciudad de Guatemala, de parte de nuestro podcast y todo el equipo de Detonación Metal. Puedes escucharnos en Spotify y seguirnos en todas las redes sociales como Detonación Metal. Y aprovecho para invitarlos para que continúen en sintonía del programa Remembranzas TGD. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Chica muy linda que dejé hacer. Luego la besé. Ahora soy un hombre que ella piensa siempre en ver, la chica de sus sueños. Yo la quiero. El grupo Los Terribles de la ciudad de Quetzaltenango, de esta ciudad, nos han interpretado Me Enamoré. Es el título de esta canción que hemos escuchado a través del programa de esta mañana, Remembranzas TGD. 8 de la mañana con 24 minutos. Estamos por acá platicando algunos datos muy importantes y recordando la inauguración de la primera radio en Quetzaltenango, TGQ, llamada en esos años Radio Morse, que dejó de funcionar en el Teatro Municipal y se traslada al edificio que ocupó el Teatro Meléndez. Esto quedaba en la calle de las Escaleras, como le llamaban. Ahí tomó el nombre de Radio Nacional TGQ, la voz de Quetzaltenango, lugar que ocupó hasta que fue trasladada al actual Salón Comunal de la Colonia Minerva. Aquí se dio una larga interrupción hasta que en la década de los 70 fue albergada en el edificio del antiguo Salón Alemán. Después se trasladó a la antigua aduana, donde se encuentra actualmente la emisora Radio Nacional TGQ, la voz de Quetzaltenango, que nació precisamente un 2 de febrero de 1938. Bueno, pues vamos a continuar con la parte musical a través del programa de esta mañana, cuando son las 8 de la mañana con 25 minutos. Sound, sucedía esta farsa de amor. Estiró la sonrisa y miró por vos. No quiero saber cómo se siente. Con gusto al alcohol, yo descansa, no lloro, yo con el corazón roto, sola. A través de la emisora de la familia estamos presentando estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD y también platicando algunos datos muy importantes en lo que se refiere a la inauguración, al aparecimiento, el nacimiento de la primera radio en Quetzaltenango hace 86 años, Radio Nacional TGQ, llamada también Radio Morse. Esta radio que se identificó por ser un palco abierto al arte nacional, realizando programas en vivo donde desfilaban las más selectas marimbas en el Teatro Estudio. Además de tríos, grupos musicales, declamadores, cómicos, recordamos también a la marimba Princesita de Don Mariano, marimba ideal de Mingo Betancur, Chalío Pelicó, un cómico llamado el alcalde de Palahunoj, y también más conocido cariñosamente como Alvaradito. El trío Los Tres Alfonsos, Don Luis Hurtado en su piano y otros artistas. La programación fue bastante variada y se difundía en programas impresos que se repartían mensualmente, ilustrados en fotografías de los artistas. Así fue como empezó Radio Nacional TGQ, la voz de Quetzaltenango con el nombre de Radio Morse. Vamos a continuar con el programa esta mañana cuando son las 8 de la mañana con 32 minutos. No. gardenia de plata que en mi serenata te vuelves canción. Tú que me viste cantando, me beso y llorando mi desilusión. Calles bañadas de luna que fueron la cuna de mi juventud. Vengo a cantarle a mi amada la luna plateada de mi Xelajú. Vengo a cantarle a mi amada la luna plateada de mi Xelajú. Luna de Xelajú, que supiste alumbrar en mis noches de pena por una morena de dulce mirar. Luna de Xelajú, me diste inspiración, la canción que hoy te canto. Bueno, las 8 de la mañana con 35 minutos. Saludos para Brian Leiva, que nos sintoniza a través del programa de esta mañana, Remembranzas TGD. Y nosotros por acá platicando datos de Radio Nacional, ya que mañana es su 86 aniversario. Recordamos que en aquel año de 1954, la Asociación de Zapateros de Quetzaltenango rindió homenaje a los más selectos compositores de la ciudad de Quetzaltenango, colocando retratos en el auditorium de Radio Nacional. Algunos de estos artistas son Sebastián Hurtado y Bosbelí Aguilar. TGQ fue la escuela de muchos grandes locutores, programas de corte perfecto que fueron, por ejemplo, La Voz de la Marimba, La Hora de los Clásicos Universales, y también en la popular, así le llamaban. Hace más de 50 años, la programación de recuento de melodías populares. Y así, tantas y tantas programaciones que han desfilado, según los directores que ha tenido Radio Nacional. La programación de esta emisora siempre ha variado y sigue siendo la voz de Quetzaltenango, TGQ. Bueno, pues esta mañana les enviamos un cordial saludo a su director, al personal que labora en esta emisora nacional, ya que mañana estarán celebrando su 86 aniversario. ¿Cómo? Ah, es directora. Exactamente, muchas gracias. La directora de Radio Nacional TGQ y demás personal que sin duda pues tendrán sorpresas buenas para el día de mañana en su 86 aniversario. Continuamos con la parte musical a través de Remembranzas TGD. Programación selecta es la que le brinda la emisora de la familia. Quiero llevarme de ti

feriales de la ciudad de Quetzaltenango, que eran precisamente en el mes de septiembre, pues en los años 50 se destacó la voz del bolerista Mario Chávez Amado. Y así, varias voces que después empezaron a desfilar, quetzaltecos que más adelante viajaron para la capital para continuar con esta labor de la radiodifusión y que nacieron precisamente en Radio Nacional TGQ, la voz de Quetzaltenango. Y ahora celebra este el día de mañana sus 86 años de vida radiofónica, ya que en la época del gobierno de Jorge Ubico se inauguró la Radio Morse, más adelante llamada TGQ, un 2 de febrero del año de 1938. Saludos para don Brian Leiva, que nos sintoniza esta mañana, también a don Emilio del Rosario Castro Luarca, en Condominio Villa Victoria. Complacemos con esto que viene a continuación. Alux Nahual interpretando Con todas sus fuerzas. Es el título de esta canción que hemos escuchado a través del programa de esta mañana, Remembranzas Tejedi. Bueno, pues Radio Nacional TGQ, la voz de Quetzaltenango, fue la primera radio en esta ciudad. Poco tiempo después apareció la primera emisora particular en el occidente de Guatemala, como lo es TGD, la voz de Occidente. Emisoras que han promovido la comunicación social, el desarrollo, la cultura de Quetzaltenango y que aún se transmite. Radio Nacional TGQ nace precisamente el 2 de febrero de 1938, hace 86 años. Radio TGD, la voz de Occidente, nace a los 9 años, en el año de 1947. Pues a los 9 años y ahora en este mes de febrero estará celebrando su 77 aniversario de vida radiofónica. Emisoras que han ido de la mano, como dice la historia, promoviendo la comunicación social, el desarrollo cultural de Quetzaltenango y que aún se transmite a través de sus cabinas TGQ y Radio TGD, la voz de Occidente, que prepara también su aniversario próximamente. Saludos para Brian Leiva, que nos sintoniza esta mañana y le complacemos con la canción que quiere escuchar.